¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Estamos iniciando con este su programa Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo en este primer día del mes de noviembre. Pues estamos ya comenzando y esta llamada nos llaman de la comunidad del espejo. ¿Es el cuál? Es el 297. Vamos a ver quién nos llama de este lado. Radio San Miguel, buenas noches. Se cortó por ahí la llamada. Bueno, a ver si nos pueden comunicar de nuevo. Muy bien, mientras checamos eso, déjame decirte que, como decías, un día importante para los mexicanos, todos los que festejamos estas fechas. Pues fíjate que me tuve la oportunidad de estar en algunas ofrendas que muy bonitas que pudimos apreciar. Una de ellas, fíjate, la de ahí de la Plaza Guadalupe, fue hecha por los comerciantes que son de la Unión Benito Juárez, ahí pues sobre la Avenida Guadalupe, toda esta plaza, todo este mercado, pues hicieron su ofrenda, que muy bonita, tiene varias cosas, varios detalles, algo que pues está muy moderno, que pusieron por ahí algunas catrinas, unas calaveras, en donde puedes ir, sentarte en la banquita donde están y sacarte la foto pal face, así dice en las calaveras. Entonces esto es algo moderno, pero también conservaron muchísimo lo tradicional, que fue poner la flor de cempasúchil, el alfeñique, los alimentos, los platillos que los difuntos les gustaba en su tiempo. Todo esto muy detallado, muy bonito. Es justo ahí donde está la Virgen de Guadalupe en el mercado, para que ustedes vayan, se den una vuelta y visiten, y van a ver que no se van a arrepentir de darse una vuelta por ahí y apreciar esta ofrenda, que está muy bonita. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, algunos puestecitos que hicieron ahí, representando a algunas de las personas que venden por ahí sus productos, como los nopalitos, las semillas, las aguas frescas, la gente que vende el queso, la fruta, está bien bonita esta ofrenda, así que dense una vuelta por ahí. Aquí también en el centro de la ciudad, muchísimas ofrendas que fueron colocadas en este día, y la mega ofrenda que va a estar ahí para el disfrute de todos, ¿no? Que también ahora se hizo de una manera diferente, en donde en la parte de abajo de la ofrenda puedes entrar y ver cómo eran pues los entierros, y esto con piezas que se han encontrado en la zona, piezas ancestrales que se han encontrado en la zona, que ahí las colocaron con mucho detalle, y hay quien te explica cómo era cada uno de estos entierros, por ejemplo, de un músico, de un niño. Está muy muy bien formada, así que dense una vuelta también. Muy bonito, y parte de nuestras tradiciones de todos los mexicanos. Este primero y 2 de noviembre, por supuesto, pues ya están ahí las ofrendas. Ahora sí tenemos una llamada, ¿verdad? Parece que sí, ya nos marcan de la comunidad del espejo. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿quién nos llama? La señora María Guadalupe. Señora María Guadalupe, ¿qué nos va a contar? Pues yo les voy a contar algo que fue cierto, y es cierto en la familia Ramírez. Ajá. Esto fue una desobediencia de un hermano mío a mis papás. Sí. Un día común en la tarde, mi hermano se le enfermó mucho, su esposa, y mis papás como que no les parecía que se había juntado muy chico. Entonces, él fue en la tarde, haciéndose oscuro, al cuarto de mis papás y les dijo que su esposa se sentía muy mal, y le dijeron mis papás que para que él se diera cuenta que era una responsabilidad tener a alguien a esa edad que sacara adelante su compromiso como pareja ya. Ajá. Entonces, mis papás le dijeron, busca por donde tú puedas. Entonces él, muy enojado, agarró y se fue al rancho de sus suegros. Y dice que el transcurso del camino iba tan enojado, y entrando al rancho de sus suegros, dice que se le apareció en persona, el demonio. Sí. Y dice que se le presentó a mitad de cuerpo, y de lo que era cintura para abajo era un caballo, y lo de para arriba dice que era en forma de gente, pero ya lo que eran orejas, acá atrás de lo que es el cráneo, ya era como tipo burro. Y dice que le dijo la cosa mala, que era lo que necesitaba, y él no pudo contestar, y dice que le dijo, lo que tú quieres, yo lo tengo. Sí. Y tú quieres dinero, que se te haga un préstamo, pero yo te lo puedo dar, pero a cambio de tu vida, que me ofrezcas tu alma. Y dice mi hermano que él clarito sintió lo que nunca, nunca había sentido, en miedo ni en la oscuridad. Dice que él de ahí corrió hasta llegar a casa, y eso nosotros lo vimos. Él ya no podía hablar, las manos las traía completamente abiertas, los dedos. Y hasta que fueron por mis abuelos para que le rezaran. Y pues no sé, nosotros nos quedamos traumados de él, pues hasta ahorita a veces se sienta con nosotros a platicar y dice, mucha gente dice que no le tienen miedo al diablo, pero el día que lo vean, que vengan y se sienten conmigo a platicar qué se siente, y más si desobedeces a tus padres. Claro. Pues eso es algo cierto, que uno no juega con eso. Nosotros vimos cómo se puso y la verdad sí nos da miedo. María, ¿y cuánto tiempo tiene que pasó de esto? Esto pasó, hará como unos... Él tenía como 17 años. 17 años, ajá. Y ahorita él tiene como 30 y... No, porque tiene como 42 años. Entonces ya estamos hablando de un tiempo considerable. Uh-huh. Pues bueno, María, y bueno, no recuerdo otra cosa. Después de que le preguntó eso... ¿Ya no recuerda qué pasó después? ¿Si le dijo este ente que le contestó o se desapareció si no le contestó? Dice que nada más le salía el hombre, él no pudo hablar con él. Ajá. Él solo escuchó, pero dice que sus ojos de él no parpadeaban, no sé, los de mi hermano no parpadeaban. Ajá. Y es raro, joven, porque... Una vez, o sea, en nuestra familia está prohibido jugar baraja. Claro. Mis papás como que no eran de las personas que nos dejaban jugar con él. Uh-huh. Entonces una vez andábamos en el campo y él se llevó en escondidas una baraja. Y yo le dije, hermano, le digo, mi papá, si un día llegas a ver que jugaste baraja, te va a molestar, o a golpes, o no sé. Entonces llegamos en la tarde a la casa y... Pues acá en el rancho pues se pone el nixtamal, ¿verdad? Y no había cal para ponerlo. Sí. Y le dijo mi mamá, a mi papá, dile a mi hermano. Dice, dile a esta persona que vaya por cal a otro rancho vecino que se llama Tierra Blanca. Y pues se fue. Ya estaba oscureando. Pues a él le tocó ver la muerte. Dice que la muerte no lo soltaba, pero él iba muy molesto que lo habían mandado. Y dice que la muerte lo abrazó bien abrazado y no lo dejaba pasar. Dice que le decía que de ahí él no podía pasar. Ajá. Y dice que él sintió horrible, horrible, que los huesos le tronaban a él. Dice, yo vi la muerte completa. Y hicieron lo mismo mis papás. Él regresó corriendo. Hicieron lo mismo mis papás, mis abuelos, los papás de mi papá. No sé, ellos tenían como mucha creencia en Dios, no sé. Le rezaban cosas que en lengua de otomí, no sé, algo así. Sí. Y pues esos fueron los que yo vi yo lo vi con mis ojos cómo lo curaban mis abuelos, cómo él regresaba con los ojos, no los cerraba, las manos no las cerraba tampoco. Ajá. Y la verdad, pues, en la familia eso sí ha pasado, es verdad, yo lo vi con mis ojos, mi familia, somos 9 hermanos. Sí. Y los más grandes, pues, lo vimos. Señora María, pues bueno, es bastante interesante lo que nos cuenta y pues bueno, nos tienen aquí todos callados y pues imaginándonos que pues sí es un poco difícil también contar esto, aunque no se haya vivido, bueno, esta parte que usted nos cuenta de que cómo lo estaban curando, pues me imagino que también fue un poco difícil para pues ustedes, toda la familia, tratar de ver esto y ayudar a su hermano. Sí, pues lo que nos pedían mis abuelos era que nos pusiéramos en oración. Ajá. Mientras ellos le hacían el, no sé, le llamaban que el rito, no sé, ellos nos decían, ustedes pónganse a rezar lo que puedan en un Padre Nuestro, el credo. Sí. No sé, en ese tiempo se daba mucho de que mucha gente decía que el diablo se les aparecía por estos rumbos. Sí. Y la verdad, por acá se cuentan cosas así muy... muy, como lo dijera, feas, que dan miedo a veces de contar. Pues bueno, muchas gracias también por... todo esto allá por la comunidad del Espejo, señora. ¿Vale? Todo esto fue allá por la comunidad del Espejo. Sí, estamos entre medio de viviendas de arriba y Tierra Blanca de abajo. Ajá. Okay, y entonces, como dice, se cuenta mucho que suceden este tipo de cosas por ahí entre la gente, no solamente en su familia. No, sucede mucho a nuestros alrededores. A sus alrededores también. Bueno, pues ahí está esto de la comunidad del Espejo. Señora, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y pues compartir esto que como decía, lo ha vivido su familia y que usted pues lo quiso compartir con nosotros y con los radioescuchas, aún pues teniendo esa sensación, me imagino yo, de angustia de lo que ustedes vivieron en algún momento. Sí, joven. Muchísimas gracias, señora. Sí, joven, que tenga buena noche. Igualmente, sí. Igualmente, que tenga buena noche. ¿Tenemos más llamadas? ¿Tenemos más llamadas, no? No, en este momento no. Bueno, pues continuamos en este 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, donde, bueno, pues estamos aquí en su programa Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. En este momento están entrando algunas llamadas, entonces vamos a ver qué nos cuentan en esta noche. Tenemos a José de la San Luis Rey, que ya lo tenemos listo aquí. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Oh, es que soy un poco... ¿Se oye algo mal? Quería contar una historia. Sí, cuéntanos, José. Oh, es que una vez estaba en el hospital ahí arriba. Uh-huh. Sí, como tenía un enfermito. Y estaba afuera esperando y eran como la 1:30 de la mañana. Uh-huh. Como hay una capillita... se me hizo fácil pues ir a rezar un poco y ya estaba ahí adentro. Bueno, cuando iba a pasar, se apagó una de las lámparas que están puestas. Ajá. Y entonces pasé a la iglesia, ya me persiné y ya estaba rezando. Cuando de repente me escuché como que alguien se estaba quejando y ya entre más estaba como llorando porque ya se oía más atrás de mí. Yo pensé que también era alguien más que estaba ahí rezando. Entonces me volteé y no había nadie, yo estaba yo solo allí. Así ya cuando vi que no estaba nadie, ya sí me entró como miedo, ya sí me dieron escalofríos. Y casi ni me podía parar porque de hecho estaba ahí sentado en las bancas que tienen ahí. Uh-huh. Y entonces de ratito, sí, como medio minuto otra vez se empezaron, era como una mujer grande ese día. Uh-huh. Se empezó otra vez a quejar y, y dije, no, pues ahora sí, ya me dio un poquito más de miedo, ya mejor lo que hice pues fue salirme de allí, porque pues sí me dio miedillo. Y todavía atrás, cuando iba saliendo de la capillita, la vi atrás de mí, y hasta después que me salí completamente, y como hay como una bardita que tiene uno que subir, me subí cuando sale uno de ahí a su izquierda, vi a lo lejos como una sombra así como sí, como de una persona con rebozo, no sé cómo, porque no se veía muy bien. Pero yo ya iba paso rápido, porque sí salí asustado de ahí. Más que lo que no me explico, que si es o si es un lugar sagrado, pues cómo pueden pasar algo así. Porque le digo, yo sí, no había nadie ahí que estuviera. Estaba solo y clarito escuché que estaban quejando atrás de mí. Estaban llorando, como pidiendo algo, no sé, pero sí sería que era alguien que estaba como entre rezando y a la misma vez llorando. Ajá. ¿Pero solamente escuchabas, José? Sí. Sí. Sí, nada más escuché. Digo que cuando solamente cuando saliste lograste ver algo. Como ya más para abajo está como más oscuro. No hay gente, nada más alcancé a ver una silueta como de una mujer con un tapada con un rebozo, y estaba sola, pero nada más la vi así de rojo, y ya no me quise ni estar ahí viéndola, porque le digo, iba asustado con eso que había escuchado. Ajá. Sí. Y tu cuestionamiento ahí es cómo pudo ser en una capilla, ¿no? Que sí, o sea, lo que le digo, estaba tranquilo yo rezando. Uh-huh. Y como está muy calmado ahí, pues de repente empecé a ir así como poquitito, se oían los quejidos, y así yo más, por eso cuando volteé y me asombró que pues no estaba nadie, ni está chiquita en la capillita de ahí del hospital de arriba, es en el hospital general de arriba. Sí, la conozco. Está chiquita, o sea, puedes ver quién está, no había nadie. Después de que saliste, ¿no platicaste con alguien que, bueno, pues sí, se lo platiqué veces a mamá, y mamá, pues como que no me creyó, nada más dijo, ¿para qué te fuiste solo? Así nada más me dijo. Ajá. Pero sí, llegué asustado y le dije a mamá. Ajá. Sí. Muy nomás bien. Que con lo que le digo que, pues sí, se me hace muy raro que, pues que así donde hay santitos, también se puedan oír eso así. Pues sí, y pues no es el único lugar donde ahorita, como nos platicas, no en esta capilla, sino hay algunos otros lugares, hemos escuchado hasta de algunos templos donde pues suceden algunas cosas extrañas, algo que no se puede explicar uno, y pues así seguiremos sin saber el por qué, ¿no? No, pues sí. Muy bien, gracias José por llamarnos. Vale, hasta luego. Gracias, que estés muy bien. Hasta luego, buenas noches. Bueno, esto de las iglesias, bueno, me recuerda a lo que nos estabas comentando fuera del aire en estos días, pero a mí, bueno, me contaron hace poco un relato, no recuerdo muy bien, pero era un grupo de chavos en los cuales se van a hacer como retiros. Creo que se fueron a una comunidad, digo, no recuerdo exactamente porque me lo contaron así algo rápido, pero lo que yo recuerdo de esto que me contaron es de que estos chavos se quedaron como a acampar, como una especie de capilla. Para eso, algunos mencionaron, o parecía que tenían la sensación de que escuchaban algo dentro de la capilla. Uh-huh. Me dicen que se fueron a asomar y que pues obviamente no vieron nada, pero había un padre con ellos, y a lo que mencionan ellos es que el padre, al darse cuenta de esto, el padre fue a lo que era parte de la capilla, como a la entrada, que solamente se quedó parado ahí afuera un momento y les dijo, ¿saben qué, chavos? Hay que retirarnos un poquito, vamos a ponernos en oración, todos pónganse en oración mientras yo hago oración dentro del templo. Dicen que el padre se metió por un momento al templo, y que algunos, creo, que escucharon como alguien gritaba, pero como que detrás de la capilla esta. Entonces, pues, bueno, les digo, a mí me lo contaron así, y me recordó mucho la historia que nos acaba de llamar este pequeño cuento que me hicieron. Entonces, pues yo también me quedo pensando, ¿qué realmente fue lo que pasó para que un sacerdote, digamos, pues dijera o mencionara que pues hay que ponerse en oración para calmar esta situación, nada más? Sí, es algo que, pues bueno, me llegó, me comentaron y pues ahora realmente también se los comparto con todos ustedes. Muy bien, gracias, Luis. No sé si tengamos llamada en este momento, pues, ¿qué te parece si le damos lectura a este relato que nos hacen llegar y que dice así? Buenas noches, les dejo esta historia de un niño fantasma muy famoso, conocido como Nachito. Cuentan que desde su nacimiento, Nachito le tenía un gran pánico a la oscuridad. Era un miedo poco usual, que llegaba hasta el llanto y el grito extremo. Por ello, su padre ordenó a los sirvientes que en la noche le colocaran alrededor de su cuna una serie de lámparas para alumbrar la habitación del bebé y pudiera dormir tranquilo. Se dice que una noche, cuando Nachito tenía unos 2 años, los sirvientes colocaron lamparillas, pero se olvidaron de colocarle el queroseno, con lo que las llamas prontamente se apagaron. Otra versión de la historia cuenta que fueron velas, las cuales se apagaron con el viento. Una vez que las lámparas se apagaron, el niño despertó y, al notarse en la oscuridad absoluta, sufrió un gran susto, tanto que murió de un infarto. Luego de su muerte, el niño fue enterrado en el Panteón de Belén. Sin embargo, a los pocos días, comenzó a ocurrir un hecho extraño. Aunque parezca increíble, el féretro salió de su entierro. El velador, quien notó esto por primera vez, volvió a enterrar el cajón. Pero días después, el féretro volvía a aparecer sobre la tierra. Esto se repetía constantemente. Con el tiempo, el velador decidió contar este hecho a la familia del niño, y esta optó por colocar el cajón fuera de la tierra, pensando que quizá el niño, incluso después de su muerte, tenía miedo a la oscuridad. Además, se ordenó que la tumba del niño esté siempre alumbrada, que esté siempre alumbrada por antorchas. Desde entonces, muchos testigos y visitantes al cementerio aseguran que han visto la silueta, la figura o la sombra de un niño caminando alrededor de esta tumba. Otros aseguran haber fotografiado esta presencia o captado algunas psicofonías en la que se escucha claramente la voz del niño, en algunos casos pidiendo caramelos y chocolates. Leyenda o no, muchos continúan visitando con respeto y algo de temor la tumba de Nachito. Otros consideran a Nachito un verdadero ángel y por ello cuidan la tumba y la adornan con flores o diversos juguetes y regalos para que el espíritu de este niño los proteja. Bien, y continuando con nuestras llamadas, tenemos a continuación a Elena, que nos habla desde Arkansas, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Elena, ¿cómo estás? Muy bien, acá. Estamos todos por acá muy bien. Qué bueno, me da gusto. Bueno, pues platícanos esta noche, ¿qué nos vas a contar? Mire, ya tiene muchos años de esto. Muy bien. Cuéntanos, Elena. Hace como 37 años. Hace como 37 años nos sucedió una cosa ahí en una casa. Que estaban, mandé a mis hijos a que pusieran a calentar una pole para darles de cenar. Entonces se brincaron por la ventana para no dar vuelta a la puerta de la cocina. Entonces ellos vieron a una señora recargada en el refrigerador con el pelo largo y pero no le vieron la cara. Entonces ellos se espantaron y luego se brincaron otra vez al cuarto porque les dio miedo. Entonces ya me dijeron que habían visto una señora. Ya agarré a mis hijos, que eran 5. Nos fuimos allá a la cocina, por la puerta. Pero cuando llegamos nosotros, íbamos saliendo del cuarto. De ahí salió una persona de la cocina. Pero como ahí estaba una mata de uva, estaba muy oscuro. Y un cuarto de cosas que estaban construyendo ahí. Uh-huh. Entonces ahí se metió esa persona. Y ya no la vimos para nada. Entonces así quedó, rezamos y todo. En la madrugada estaba llorando un niño, que era un niño de al lado. Estaba llorando y llorando la criatura. Entonces salí yo a barrer la calle y le pregunté a la persona de al lado que tenía su bebé. Y me dijo, no, dijo, lo que pasa es que mi nieto, dice, era su nieto. Mi nieto amaneció muerto, dice, como chupado por la bruja. Tenía muchos moretones en todo el cuerpo. Entonces le dije, es que nosotros nos pasó esto, le dije, anoche. Dice, ha de haber sido una bruja, dice, porque una persona dice que fue a pedir caridad a la casa y yo le dije que estaba muy joven para que le dieran limosna, papel. Ellos le daban comida y no quisieron. Uh-huh. Entonces dijo esa señora que ya quería dinero. Entonces dijo, dinero no te puedo dar. Dijo, bueno, esto pues de mí te vas a acordar. Y eso fue lo que pasó en esa casa. Ajá. Ahí en San Miguel Allende y en Colegio Militar. Ah, pues aquí cerquita del centro, ¿verdad? Oiga, entonces, ¿ustedes consideran que la persona que ustedes vieron salir de su casa pues fue la misma que pues brincó a la otra casa y provocó la muerte del niño? Sí, creemos que fue la misma persona que fue porque el niño estaba llorando y yo le pregunté también a su mamá. Y dijo, no, cuando fue a darle ya el biberón, ya para en la madrugada, ya el niño estaba muerto. ¿Y ustedes lo escucharon en la mañana, al niño? Al niño en la madrugada. O sea... En la madrugada escuchamos al niño llorar mucho. Ajá. Ajá. Entonces más bien ahí, la familia... se tardó en llegar a dar el biberón al niño. Ya había pasado esto cuando ustedes escucharon llorar al niño. No, seguramente no, estaba sucediendo. En la noche, eso fue en la noche. Y ajá. El niño en la madrugada, para amanecer el día siguiente, porque estaba llorando el niño, porque cuando amaneció muerto. Cuando nosotros vimos que esa persona, a la mañana siguiente amaneció muerto la criatura. Ajá. Ah, caray. Hasta escalofrío me dio, Elena. ¿Sí me escuchas? Es que parece ser que nos está escuchando por ahí en internet, entonces el retraso que tiene la señal. Elena, ¿me escuchas? Elena, ¿nos escuchas? Buenas noches. Bueno, vamos a checar fuera de línea a ver si sigue por ahí para que nos escuche, a ver si podemos regresar la llamada y a ver qué es lo que pasó por ahí. Bueno. Ok. Pues aquí escuchamos esta, ¿no? Creo que se perdió la llamada, entonces. Pues ojalá, seguramente nos está escuchando por ahí Elena vía internet. Le agradecemos muchísimo que se haya comunicado con nosotros y decía, bueno, pues esto fue aquí en la zona centro, según nos platica Elena esta historia. Algo que vivieron por ahí, pues una familia, lamentablemente, pues el encontrar a su hijo muerto, nos dice ahí con algunos moretones, que es lo que se habla muchas veces, ¿no? En algunos lugares que esa versión que se cuenta de que ya te chupó que te chupa la bruja, ¿no? Y sobre todo se habla que es con los niños pequeños. Ya tenemos por ahí a Elena que habíamos perdido por ahí el contacto. ¿Cómo estás, Elena? Ya regresamos. ¿Ahora sí nos escuchas? ¿Vale? ¿Sí nos escuchas por ahí? Intenta escucharnos por tu teléfono. Sí, lo estoy escuchando. Perfecto. Decíamos ahorita que bueno, pues esto que sucedió pues aquí en la zona centro prácticamente, sí. ¿No? Sí. Sí. Muy bien. Y sí, tú, lo estoy escuchando. Sí, nos escucha con el retraso. Ok, Elena, cuéntanos, entonces, todo esto fue lo que sucedió, pero aquí sí. En pleno centro de San Miguel de Allende. ¿Y más o menos cuánto tiempo tiene que pasó esto? ¿Elena? Sí. ¿Sí me escuchas bien? Trata de escucharnos por tu teléfono, Elena. No por... Sí, se lo estoy escuchando. ¿Por el teléfono? Sí, pues esa es mi historia que les cuento, lo que nos pasó ahí. Ok. Ajá. Bueno, muchísimas gracias, Elena, por comunicarte con nosotros. Sí, saludos allá a Arkansas. Sí, estamos escuchando, también nosotros escuchamos cada noche. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo ahí nada más le quería preguntar si había escuchado este tipo de historias en algún otro lugar, como decíamos, sí. ¿No? Sobre todo... Muchas gracias por escucharme y les deseo buena suerte en todos sus programas. Gracias. Igualmente que les vaya muy bien por allá. Sí, gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, pues ahí está Elena. Y ahora vamos con nuestra siguiente llamada que tenemos por aquí a Ana, de allá del fraccionamiento Jardines. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Qué nos cuentas? Pues mira, el relato que te voy ahorita a contar, eso sucedió más o menos aproximadamente un año. Ajá. Aquí en mi casa, en el fraccionamiento Jardines. Yo vivo casi, bueno, a una calle del Panteón de Luz Eterna. Pasa que era una ocasión más o menos aproximadamente como las 10 de la noche, que terminamos nosotros, bueno, yo y mi familia de cenar, cada quien nos fuimos a nuestra habitación. Uh-huh. Esa noche, bueno, como yo tengo dos hijos, mi hija se quedó a dormir en un cuarto con mi mamá. Yo pues me retiré a mi habitación con mi hijo. Mi hijo tiene, bueno, ahorita va a cumplir apenas, va para 4 años. Estábamos ya acostados, ya con la luz apagada, y como tengo una ventana que da hacia una casa que está atrás de la de nosotros, esa casa está abandonada. Uh-huh. Mi hijo empezó a ver hacia la cortina que se estaba moviendo un poco. Para esos momentos, pues no estaba haciendo aire ni nada, pues así por el estilo. Entonces yo me empecé a sentir como nerviosa, como uh-huh. con un poco de miedo, porque mi hijo no quitaba la mirada hacia la ventana. Entonces empezó él a tapar la cara con el cobertor y se volvía a destapar y algo observaba. Entonces pues a mí sí me dio bastante miedo y no me levanté, simplemente le grité a mi mamá para que entrara a ver qué estaba pasando ahí a mi cuarto. Pues ya entró mi mamá y todo, pues no le pregunté a mi hijo qué era lo que estaba viendo, y pues no, me dijo no, que no veía, o sea, no me respondió nada, solo veía hacia la ventana. Mi mamá lo que hizo fue que me trajo un rosario bendito que teníamos aquí en la casa. Uh-huh. Y lo colgó en la cortina. Pasó que pues ella igual se volvió a retirar, pero ya mi hijo por segunda vez empezó a ver igual algo en la ventana, y yo empecé a sentir más miedo, como un escalofrío muy fuerte. Ajá. Entonces pues ya le volví a gritar a mi mamá, y mamá igual entró a mi cuarto y pues ahí se estuvo con nosotros. Pero fíjate que pasó algo muy raro, que créeme que ahorita en este momento que te lo estoy contando me da todavía pues mucho miedo. La sensación, sí. Ajá, porque haz de cuenta que después de que mi mamá volvió a entrar por segunda vez a mi habitación, nos dejó una vela bendita cerca de una mesa que tenía ahí por la ventana. Pero ya esa segunda vez se retiró ella. Y mi hijo, esa presencia que él veía, estaba ya más cerca de él, porque ya la segunda vez que volvió a suceder eso, mi hijo ya pegó un grito y se espantó horrible, que que empezó mucho a mover sus pies. Pues ya ahora sí me levanté y hablé a mi mamá. Entonces mi mamá lo que hizo fue sacar a mi hijo del cuarto y pues prendimos las luces. Pero en ese momento sentí un miedo muy grande, que algo como una energía muy fuerte empezó a debilitar mi cuerpo. Mi niño, como pues está casi, quedan de frente los cuartos, el de ella y el mío, mi hijo empezó a ver a alguien, porque nada más estaba, mira, mira mamá, mira, pero no nos decía qué era lo que veía. ¿Qué edad tu hijo? Mi hijo tiene 3 años. Ajá. Tenía 3 años, entonces pues ya mi hermano igual se levantó y entré a mi cuarto, empezamos a rezar entre los dos. Ajá. Pero cada vez que estábamos, ¿no?, esa energía era tan fuerte que a mí me empezó a debilitar, que de hecho mi hermano empezó como, me estaba ayudando a rezar y empezó también él como a temblar de la voz. Entonces yo le pedí que mejor se saliera de la habitación, porque el cuarto se empezó a sentir muy helado, muy frío. Ajá. Y esa energía cada vez más me estaba debilitando. Uh-huh. Y pues sí, fue una noche que pues la verdad no pudimos dormir. Y pues hoy en día, de repente aquí en mi casa sí nos suceden cosas. Bueno, mamá, como yo hubo un tiempo que me fui fuera de aquí a vivir, uh-huh, a mi mamá varias ocasiones le tocaron la puerta del cuarto. Hemos escuchado ruidos abajo en la cocina cuando todos estamos arriba, que mueven los trastes, que caen cosas, que golpean la pared, pero pues nos asomamos y pues no, prácticamente no vemos nada. De hecho, hace aproximadamente como, yo creo que ya va para una semana y media, mi mamá salió al baño en la noche, y el momento que se iba a meter, vio clarito una sombra que así como gris, que entró al baño. Entonces, la verdad, no tenemos ni idea qué es lo que esté pasando aquí. A lo mejor igual pensamos que es por lo mismo que vivimos cerca del panteón, pueda ser que haya alguna presencia aquí en esta casa. No tengo idea. Y me dices, ¿ustedes creen o consideran que esto se vino de la casa abandonada que queda a espaldas de la suya? ¿O ya desde antes sucedía esto? Pues mira, ¿y esa casa es, tiene mucho tiempo deshabitada? Sí, prácticamente tiene ya más o menos como tal vez unos 23 años. Ajá. Que está deshabitada esa casa. ¿No saben razón ni nada de por qué? De hecho, han venido los dueños, vinieron hace poco a hacer limpieza. Ajá. Pero pues sí, la casa está en muy mal estado, vidrios rotos, o sea, está en muy mal estado. Entonces no sabemos si es porque, por lo mismo de que algo se venga de esa casa, o porque estamos cerca del panteón, pero sí nos han pasado ya varias cosas. Sí, así es. Oye, me decías algo que te causó pues una sensación muy extraña, algo que pasó con la veladora bendita que había dejado tu mamá. ¿Qué pasó en ese momento? Pues en ese momento que mi mamá colocó la veladora bendita cerca de la ventana, creo que hasta fue peor, porque ya esa presencia se acercó casi al lado de mi hijo, porque mi hijo pues ya veía de su lado de él. Ajá. Y fue que pues ya él reaccionó pues de otra manera. Ajá. Y es que hay algo raro que pues sí, sinceramente no me gusta, porque hace poquito igual mi hijo también veía una presencia de una persona adulta y de un gato que se le acercaba a su cama. De hecho, mi mamá me contó, porque yo de hecho pues no estaba aquí, estaba afuera. Y ya hasta que después acudí a una señora que me curara a mi hijo, porque desde ese momento mi hijo dejó de ver a esa persona adulta. Ajá. O sea, buscaron ayuda. Ajá. ¿Cuántos años tiene ahora tu hijo? Pues mi hijo ahorita apenas en enero cumple 4 años. Ajá. Uh-huh. Ah, o sea, lo que nos platicabas hace un momento fue aproximadamente hace un año. Ajá, fue hace un año más o menos lo que nos sucedió. Ajá. Y de esto de las sombras y de la presencia que ve a mi hijo, yo creo que tiene como, pues, más o menos una semana, más o menos. Ajá. Uh-huh. Y hasta el momento, bueno, ahorita se han calmado las cosas por ahí en la casa. Pues ahorita, por el momento, sí. Pero yo y mi familia hemos notado que casi por lo regular, no sé si son por estas fechas, ajá, pero cada año nos suceden cosas aquí en la casa. Ajá. Igual, aunque no sean fechas, por ejemplo, en estas fechas, siempre escuchamos ruidos aquí en la casa. O sea, como te comento, nos han tocado la puerta. Yo igual he sentido, no sé, a lo mejor soy muy susceptible a todo ese tipo de cosas, ajá, pero sí he sentido presencias, energías, que créeme que hasta me erizan la piel. Igual a mi familia, pues no, mi familia y yo. Ajá. Mi mamá más que nada es la que ha visto, ha escuchado, pero pues mi hermana no, él no ha escuchado ni ha visto nada. Ajá. Pero yo sí he sentido presencias, y igual en mi casa he tenido eso de que se me sube mucho el muerto, como te comento, no sé a qué se deba, pero eso sí me pasa muy seguido. Ajá. Uh-huh. ¿Cuál es esa sensación? Mira, pues, de que estoy en un momento, o sea, estoy bien, digamos, platicando, o igual, luego estoy así con el celular, de repente, me empieza a agarrar un sueño muy pesado, al grado de que, como que ya no puedo mover el cuerpo, ajá, no puedo mover el cuerpo, y empiezo a sentir que algo se me sube, pero muy, muy pesado, que me dé. Pero haz de cuenta que yo en ese momento, cuando siento eso, esa energía muy pesada, por lo mismo de que no puedo hablar ni me puedo mover, empiezo así como a rezar, pero en mi mente. Entonces, ajá, cuando yo comienzo a rezar, esa energía como que se me va retirando, pero cuando logro que se me retire totalmente, ajá, quedo bastante debilitada, sin fuerzas. Haz de cuenta como a veces hasta dolorida, como si hubiera hecho bastante ejercicio. Sí. Y a veces cuando haces ejercicio te queda así como un dolor de, pues, mucho, muy, mucho cansancio, debilitada, hasta temblorosa a veces termino por esa energía tan fuerte que se me sube. Ajá. ¿Y esto fue lo mismo que sentiste la vez que sucedió esto, que sintieron esa presencia, esa energía tan fuerte de que entraba a su casa? Fue peor, porque esa vez que fue peor, entró, ajá, fue mucho peor, porque me debilitó bastante. Y algo que se me estaba olvidando comentarte fue que ese día que pasó, sentimos esa energía, mi mamá ese día en la noche se había quedado a poner a remojar pues sí, unos frijoles que ella iba a cocer al día siguiente. Ajá. Pero ella dice que estaba ahí agachada limpiando el frijol, cuando volteó, pues así como de reojo para un lado, y vio una sombra blanca. Ajá. Entonces ella piensa que igual esa sombra que ella vio, pues fue la que igual se presentó en mi cuarto. Pero sí, sí fue muy, muy fuerte, que pues la verdad, sinceramente, de acordarme de este día, pues sí, aún me da mucho miedo. No, y aún así, como nos platicas, además esa... pues el vivirlo, y sobre todo la angustia de que estás viendo a tu hijo, pues muy pequeño, que él sí veía algo, ¿no? O sea, si les decía, sí, mira. De hecho, sí, créeme que al principio yo pensé que era una bruja o algo que estaba él viendo, porque me entró bastante miedo, y él, pues me asustaba más por la actitud, ajá, que tenía. Y que solamente él veía, ustedes no veían nada. Ajá, él era el único que veía, porque ni mi hija, que tiene ahorita, bueno, en ese entonces tenía 5 años, ella tampoco, no veía nada. Ajá. Solamente él era el único que estaba viendo esa presencia. Ajá. Uh-huh. Y bueno, ahora que ya le ayudaron, entonces dices, ya está más tranquilo tu niño, que bueno, es poco tiempo, ¿no? Pero yo me imagino que es pues un tanto más susceptible a este tipo de cuestiones tu hijo, al ver este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué les dijeron? Bueno, pues con la persona que acudí, pues sí lo limpió y todo, y me dijo que ya con esa limpia que ella le había hecho, ya el niño ya iba a estar bien, y pues sí, la verdad sí dio resultados, porque hasta la fecha él ya no ha visto nada, pero ahora soy yo, porque yo siento energía, siento presencias, pero fíjate que es algo raro, y es lo que mi mamá me estaba comentando, que debería de buscar, no sé yo, como ayuda o algo, porque fíjate que yo desde que era niña, he sido muy susceptible a todo ese tipo de energías. Y hasta la fecha igual me sigue pasando, y créeme que pues no es nada agradable sentir todo eso, porque sí es algo muy feo, a veces al grado el miedo que uno siente hasta de llorar, y quisieras a veces que las personas te ayudaran, pero pues a veces no se puede. Así es. Mira, bueno, vamos a platicar por ahí con la persona que nos acompaña cuando hacemos las expediciones y este tipo de cosas. Y vamos a ver qué nos puede decir, ¿no? Por aquí creo que ya te tomaron tus datos. Y vamos a ver qué pudiera ser, ¿no? ¿Sí? ¿Te parece? Bueno, gracias, Ana. Y esperemos que las cosas se mejoren por ahí en la casa y sobre todo con tu niño. Okay. ¿Vale? Bueno. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta gracias luego. A ti por comunicarte con nosotros y bueno, pues compartirnos esto. Muy bien. Buenas noches. Gracias. Muy bien. Bueno, pues tenemos nuestra siguiente llamada. Así es, amigo. Esta llamada nos llama de la Cuesta de San José. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué nos va a contar, señor? Bueno, pues yo quería llamar, que la otra vez vi a mi muchacho, que bueno, veníamos de ver una hermana de la San Luis Rey, y de repente de aquí de la casa, de un hotelillo que está ahí cerca de la cuenta, no sé cómo se llama, ¿usted no sabe cómo se llama? No sé cómo se llama, pero sí sé cuál es. No sé cómo se llame, pero es todo gris. Sí. Y pues yo venía con mi muchacho de ver a mi hermana de la San Luis, ya ve que se puede pasar por allí. Sí. Pues ya venía yo con mi muchacho y de repente que veo a alguien en la ventana, pero yo no le quería decir nada a mi muchacho porque es bien chillón. Ajá. Y le seguimos caminando más para adelante y hacía un frillazo, pues ya era noche, ya era como 7 o 8 de la noche, pero veníamos por ahí caminando, hasta habían bien hartos perros gritando. Y se escuchaba que nomás como que gritaron, pero a lo lejos. Sí. Y cuando volteamos ya estaba un señor atrás de nosotros. Hombre, que me agarró a mi hijo, lo echó a correr. Esto menciona que fue hace poco, ¿verdad, señor? Sí, fue hace poco. Fue hace como 2 meses o 3 meses. Fue que hasta menos. ¿Y después qué pasó con el señor que vieron? Pues mire, el señor estaba grande. No sé cómo me diría, pero estaba grandote, medía como yo creo unos 2 metros, 3 metros, no sé, pero estaba grandote el señor. Lo vimos en la entrada, como en la ventana del hotel. Sí. Y lo vimos, pero yo lo vi, yo nada más yo, mi muchacho no lo vio, porque pues ya ve, mi muchacho es bien chillón. Okay. Y bueno, pues le seguimos caminando y se escuchó un gritote, pero pues ya le dije a mi hijo que... O sea, de ser alguien que andaba por allá o no sé. Pero después volteamos, ¿no? Hombre, quedó el señor ahí paradote, todo de negro, como con un sombrerote, ¿no? Hombre, agarro a mi muchacho, ¡que le corro! Okay, y ya después que le corrieron, ya este señor ya no lo vieron. Lograron perderlo. Bueno. Después de que lo vieron, este señor ya se perdió por completo. No lo escucho, ¿qué dice? Sí lograron perder al señor ya cuando corrieron ustedes. Ah, sí, pues es que vimos al señor, pero... Haga de cuenta, traía como un vestidote negro y un sombrerote. Uh-huh. Y como que estaba volteando para abajo. No, hombre, que agarra a mi muchacho. Que le corro para el cerro, no sé, nos perdimos, pero después encontramos el camino. Salimos ahí como por la presa esa que está por allá arriba. Por allá salimos. Ok. Muy bien. Bueno, pues gracias, Ernesto, por llamarnos. Sí, no se preocupe. Gracias por compartir esto. ¿Qué pasó? Sí. Que mi muchacho quiera mandar saludos. Claro que sí, ahorita por aquí nuestra compañera Domi se los apunta ya está por ahí en contacto con ustedes para tomar sus saludos. Vamos con, ¿qué más, Luis? ¿Tenemos por ahí preparado algo? Tenemos una llamada más por acá. Vamos a ver quién nos llama de este lado. Radio San Miguel, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién nos llama? Mire, yo, mi nombre es Juana Inés. Yo quiero contar algo que nos pasó a mí, a mi hermano y a un amigo. Sí. Mire, antes yo vivía en la San Luis Rey. Entonces, lo que pasa de que a mi amigo y mi hermano nos gustaba mucho ir a cazar en la noche. Entonces, esa vez, íbamos a ir con hartos amigos, pero a la mera hora, pues no quisieron ir, nomás fuimos mi hermano y mi amigo. Y ahí, pues cerca de la, sí, de ahí de la San Luis Rey, pues ya eran como eso de la una, y nos fuimos caminando. Entonces, ese amigo me dice, oye, ¿sabes qué? Oigo como que alguien anda atrás de mí, y volteamos, y no, pues no vimos a nadie. Entonces, mi hermano iba adelante, y se oía así como si alguien nos siguieran. Entonces, no, pues ya ve que ahí por el camino donde pasan los urbanos, todo eso era cerro. Ajá. Entonces, pues nos fuimos todo lo que es el obraje. Entonces, pues todo eso estaba muy oscuro y entonces como que sentíamos que alguien nos iba, pues persiguiendo a alguien, como que alguien iba atrás y pues volteamos y no veíamos nada. Entonces ya después de ahí de unos ramajes, salieron como unos, salieron así como unos animales, pero no vimos qué eran. Entonces, ya cuando mi hermano dice, ay, dice, alguien anda allí, entonces así alumbramos porque pues era en la noche, no se veía nada. No, pues ya después cuando salimos, pues era un perro negro, y pues uh-huh. sí sentimos miedo y pues nos echamos a correr, y ya cuando salimos, pues teníamos todos bien rasguñados, porque pues oíamos cómo venían persiguiéndonos, y ya después cuando mi hermano, volteó y dijo, ay, miren, ahí está una señora, y cuando mi hermano le dijo que qué estaba haciendo allí, le echó la lámpara de la luz que traíamos, y le apuntó con el rifle y le dijo que pues se saliera de allí, que qué estaba haciendo esa señora, y no, pues no nos respondía, nomás estaba de espaldas, y pues cuando volteamos, bueno, yo no lo vi, dice mi hermano que le vio que tenía la cara como de perro, no, pues nos echamos a correr y nos perdieron todo lo que es ahora, porque pues ahí donde está es ¿cómo se llama? Ahora es aquí el campo de gol. Todo ese era cerro, no, pues sí. Nosotros vivíamos para acá de este lado, pues nos llevaron hasta como Palo Colorado, andábamos por allá. O sea, ¿no? Se perdieron. Pues después, pues empezó mi hermano a rezar y mi amigo, porque ya hasta los veía bien, pues andábamos bien nerviosos y bien perdidos porque nos habían perdido. Ajá. Y ya después, cuando nosotros vimos para arriba, no, pues vimos así como un guajolote, y ya fue cuando dijo mi amigo, no, es una bruja, y pues decíamos, pues si estábamos acá en el obraje, ¿qué estábamos haciendo por Palo Colorado? No, pues ya lo que hicimos, pues sí nos dio mucho miedo y empezamos a rezar. No, pues ya cuando llegamos a mi casa, llegamos todos raspados, todos tallados, porque de las ramas de la noche que no veíamos, porque pues íbamos corre y corre, porque pues nos dio mucho miedo. Ajá. Y pues, en ese tiempo, pues ya hace eso, ya hace mucho tiempo, ya hace como unos 10 años que nos pasó eso. Y pues ya de allí ya se nos quitaron las ganas de ir a cazar en la noche, porque íbamos con amigos a cazar, sí, animales, así íbamos de campo en la noche. Ajá. Y pues ya de allí pues fue todo eso lo que nos pasó, esa experiencia, que ya no nos quedaron ganas de ir. Y fue mucho tiempo entonces el que pasaron por allá, o sea, me imagino caminando y buscando por dónde. Me gustaba mucho ir a cazar con mi hermano iba con más amigos. Y esa vez invitamos a nuestros amigos, pero ellos no quisieron ir. Entonces dice mi hermano, pues vamos nosotros tres, y que dijimos, pues bueno, pero nosotros andábamos de este lado, lo que ahora allí ya son los campos del campo de gol, todo era cerro. Sí. Entonces andábamos en la noche y ya de allí pues oíamos como que alguien andaba atrás de nosotros y volteábamos con la luz y pues no veíamos nadie entre las ramas. Y ya después mi hermano fue que dijo, ay, mira, ahí está un perro negro, salió y se oían así como animales. Y luego ya cuando mi hermano le iba a disparar al perro, así espantarlo, no se meneaba, se nos quedaba así como fijo viéndonos, y pues sí nos dio miedo. Entonces pues nos echamos a correr, Y ya en eso, en una bajada, como en un ahí por el obraje, todo eso, pues ahorita ya es camino todo eso, fue que vimos que estaba una viejita y mi hermano le dijo que qué hacía allí y no nos respondía. Y yo fue cuando yo le dije, señora, ¿qué hace allí? Sálgase, no la vayan a golpear o algo. Y no respondió. Y dice mi hermano, como él iba hasta adelante, dice que cuando volvió a verla tenía la cara de perro. Pues no, yo vi que él se echó a correr y atrás nosotros de él. Y pues ya cuando quisimos recapacitar o algo, sí, ya estábamos hasta está. Acá por Palo Colorado, nos perdió. Y bueno, y eso nos habían dicho que a lo mejor era una bruja que nos perdió. Ajá. Que ya nos andaba sigue y sigue desde que andábamos toda la noche. Y él decía, eso era como eso de las 6 de la mañana, como las 6 por ahí. Ya estaba esclareciendo. Ajá. ¿Y desde qué hora salieron ustedes a cazar? Nosotros esperamos a los amigos desde como a las... habíamos quedado desde las 12, pero pues no llegaron. Y nosotros nos vinimos como a la 1 y andábamos todo eso, lo que era el obraje. Ajá. Por ahí decían que por el camino viejo. Sí, sí, ahí sí. Ahí espantaban. Entonces prácticamente toda la noche se la pasaron perdidos. Sí, toda la noche andábamos. Mi hermano le gustaba mucho cazar zorrillos, todo ese tipo de animales. Uh-huh. Sí. ¿Y a ustedes sí les contaron o les dijeron la posibilidad de que los haya perdido una bruja? Nosotros llegamos y le platicamos a un señor ahí mismo que vivía en la San Luis y nos dijo que a lo mejor era una bruja que nos había perdido. Y ya desde ahí, desde el arroyo, como todo eso lo que es la San Luis, el campo de gol, pues era arroyo. Desde ahí pues andábamos en la noche caminando, pues viendo así, buscando animales. Uh-huh. Y ya de allí pues fue que nos empezaron a seguir, como que sentíamos que alguien andaba atrás de nosotros, pero pues no le poníamos atención hasta que oímos como cuando quiebran leña, así fue. Uh-huh. Cuando escuchamos, y sí fue que pues dijimos, alguien anda atrás de nosotros, pero pues sí, eso fue lo que nos platicó el señor, que a lo mejor era una bruja. Ajá. Y desde entonces no volvieron a ir de casa. No, ya sí. No, ya, sí, adiós, ya tenemos más, ya hace como unos 20 años que ya no vamos para allá. Sí. Muy bien. Bueno, pues, qué bueno que dejaron la cacería, ya no les pasó nada más. Sí, porque pues allá, decían que en el camino viejo veían muchas cosas. Bueno, ahí mismo los de la misma San Luis platican que veían animales, que luego a veces veían personas que caminaban en la noche. Bueno, eso contaban, ¿verdad? Yo nunca yo llegué a ver eso, porque pues a veces nosotros andábamos en las noches, ¿verdad? Pero esa vez fue que nos pasó a mí y a mi amigo. Mi amigo vive ahí en la Orizaba. Y esa vez pues íbamos hartos ahí de la San Luis y esa vez no, nadie quiso ir y pues nosotros nos animamos y eso fue lo que nos pasó. Eso fue lo que pasó. Sí. Muy bien. Bueno, pues no muy bien, ¿verdad? Qué mal que les pasó esto. Sí. Pues agradecerle que se haya comunicado con nosotros y pues compartir esto para que sí. Pues la gente que le gusta esto de la cacería también pues tenga por ahí sus precauciones, ¿verdad? No, sí, o andar más que por nada. por estos rumbos en la noche, por lo regular o muchas ocasiones surgen historias como esta. Sí. ¿Verdad? Muchas gracias. Pues ándele, sí, buenas noches. Buenas noches. Esté muy bien. Tenemos nuestra siguiente llamada. ¿No es este? ¿Es? ¿No? Ah, ok. Entonces tenemos a Ricardo. Ya se cortó la llamada. Ok. Bueno, pues vamos a ver si regresan estas llamadas que teníamos ya por ahí pendientes. En lo que entra la llamada, yo me puse a investigar un poquito en internet. Encontré algunos canales muy interesantes para los que quieran checarlos. Este canal en particular habla más bien sobre cosas paranormales, sobre cosas extrañas que han sucedido pues en muchas partes del mundo. Entonces se encarga de investigar y este video en particular me llamó mucho la atención, ya que menciona 5 grabaciones que fueron grabadas no en estos días, sino pues ya tienen algunos años, pero es muy interesante realmente lo que pasó con este video. Pero bueno, vamos con la llamada que ya tenemos aquí, es del 09, ok. Radio San Miguel, buenas noches, nos hablan de la colonia San Antonio, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, amigo, ¿qué nos vas a contar? Mira, quiero que sea anónimo. Claro que sí, cuéntanos. Mira, yo aproximadamente tengo viviendo aquí en San Miguel de Allende 7 años, más o menos, 7, 8. Ajá. Y el primer día que llegué, yo llegué de visita a casa de un hermano que vive aquí, bueno, vivía aquí, ¿no? Sí. Él tenía, bueno, tiene sus 2 hijos y su esposa. Ajá. Uh-huh. Y estaban rentando una casa aquí en la colonia Santa Julia. Lindavista, es Lindavista, pegado allá a la Santa Julia. Sí. Y entonces yo llegué de visita a su casa. Y en su casa nada más tenían 2 cuartos, 2 habitaciones. Uh-huh. Entonces, pues yo le pregunté a mi hermano que si no había ningún inconveniente en quedarme en su casa unos días, ¿no? Y él sí. Me dijo, no, pues no hay problema, quédate. Le digo, pues no importa, me quedo en la sala para que ustedes estén en sus habitaciones, ¿no? Los niños y ellos. Ajá. Y me dijo, no hay problema, tú quédate en el cuarto de los niños no duermen allá. Eso fue lo que me contestaron mi hermano y su esposa, ¿no? Sí. Entonces, pues ya llegó la noche y ya me acosté. Me acosté, ¿no? Bueno, y antes de dormirme, se acercó mi hermano y me dice, oye, ¿por qué Bueno, yo le pregunté, ¿por qué no se quedan los niños de aquí? Dice, no, lo que pasa es que los espantan en la noche, y me decía, los espantan en la noche y no los dejan dormir. Ajá. Y yo le dije, ¿cómo? Sí, me los espantan y tengo que pararme para verlos porque me despiertan llorando. Entonces ya llegó la noche, ya me dormí, y ¿qué crees que? Como a eso de las, ¿qué serían? Como las 3 de la mañana. Sí. Pues yo me dormí con la puerta abierta, era una casa pues pequeña, ¿no? Uh-huh. Prácticamente estaba pequeña la casa. Me dormí con la puerta abierta, y en eso vi cómo se acercó, no sé si era un... como le dice, un chaneque o un duende. Ajá, era una persona pequeña. Una persona pequeña con sombrero picudo. Ajá. Haz de cuenta un enano de Blancanieves. Ok. Se acercó a la cama, pero ¿qué crees? Estaba buscando al niño, a mi sobrino. Sí. O sea, como si no supiera que estaba yo y que fuera a acechar al niño a la cama. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cuando vi que se acercó a la cama, yo me levanté. O sea, de la espalda, ¿no? O sea, como me senté en la cama. Sí. Me senté en la cama y inmediatamente me vio y salió corriendo de la habitación. Y yo le dije, con que tú eres el que andas molestando a mis niños. Así. Ajá. Le dije, ¿no? Sí. Y me paré atrás de él. La puerta de la entrada estaba abierta. Tenía un patio grande, o sea, estaba cerrada la casa, pero de la casa al patio estaba abierta la puerta. Ajá. Y yo salí y no, pues estaba el patio grande y no se veía nada, ¿no? Prendí la luz y nada, ni sus luces. Ok. Entonces yo me imagino que eso era lo que estaba molestando a mis sobrinos, ¿no? Que por qué no dormir en la noche, por qué se levantaban llorando, por qué esta cosa los molestaba. Mencionas que solamente era una persona... con un sombrero picudo, ¿verdad? Sí, o sea, lo que pasa es que soy originario de Veracruz. Ajá. Entonces allá, pues, conocemos a los chaneques y conocemos a los duendes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces aquí lo que te digo es, era una persona pequeña, con sombrero picudo, pero ya viejo. Se veía viejo. Se veía viejo. Entonces te digo que fue, pero acechando. Sí, entró lentamente. Lentamente, así como buscando a mi sobrino, ¿no? Ajá. Y, pero pues ahora sí que se llevó la sorpresa, porque no era el niño, sino yo, el que estaba ahí dormido. Sí. Y lo que te digo, pues, despierto, o sea, te digo, me paré después de eso, me paré atrás de la cosa esta y no, haz de cuenta que se desapareció. Ok. Como una sombra. Ajá. ¿Y los niños nunca les dijeron qué era lo que les daba miedo o qué les espantaba? A lo mejor iba y los molestaba, pero nunca vieron la imagen de esta de este pequeño ser? No, pues ellos no, nunca decían cómo eran ni nada, solamente decían que no, que los espantaban en la noche. ¿Y no decían qué? No decían qué cosa. Ajá. Y eso fue el primer día que yo llegué de visita y me quedé el primer día. Eso pasó. De alguna manera usted ya al levantarse y dice lo fue siguiendo y pues ahora sí que pues diciéndole si él era el que molestaba a sus niños, pues para de alguna forma pues corriéndolo de la casa. ¿Esto volvió a suceder o ya no? Mira, lo que pasa es que después de eso ya pues ya no querían estar ahí en esta casa rentando. Ajá. Entonces ya les iban a entregar su casa a mi hermano, entonces ya prácticamente estuvo un mes duraría más. Ajá. A lo mejor un mes. Y entonces, ya no supieron qué pasaba en el lugar. Ya no se quedaban ellos, pero me quedaba yo. Ajá. Haz de cuenta que ellos ya estaban en Celaya y andaban allá viendo lo de su casa y todo. Ajá. Entonces yo prácticamente era el que me quedaba aquí. ¿Y ya no le volvió a pasar algo de esto? Lo que me pasaba era que me prendían la luz o me abrían las puertas. Eso era lo que pasaba. O sea, seguían molestando por ahí. Seguían molestando, pero ya no se veía. Bueno, yo ya no llegué a ver a nadie más. Pero sí, nos íbamos y de repente se me olvidó cerrar la puerta, pero no, o sea, siempre la cerrábamos. Regresábamos, estaba abierta o así, la luz prendida. Ajá. Así cosas de ese tipo. Ajá. Oye, nos dice que es originario de Veracruz y con mucha seguridad nos habla de conocer allá a los chaneques y a los duendes. ¿Es muy común allá que se hable de ello? Sí, es muy común conocer a esas personas por allá, porque pues ahora sí que prácticamente allá están pues sembradíos de que son de mangos, los platanares, los cañales. Ajá. Entonces prácticamente es más de siembra y estos están son como seres más libres, más del bosque, más así de cosas así, ¿no? Ajá. Esto es lo que se cuenta de ellos, digamos, de los chaneques. Así es, sí, es lo que se cuenta de los chaneques. Y bueno, eso fue lo que me pasó llegando. Ya te digo, ya tengo aquí 7, 8 años viviendo aquí. Ajá. Y nos cambiamos a una casa de la misma persona que nos rentaba ahí, bueno, que le rentaba a mi hermano. Ajá. Mi hermano se fue y yo me quedé. Entonces, sí. Pues ya la casa estaba muy, pues era mucho para mí solo, ¿no? Ajá. Entonces decidí rentarle a esa misma persona otra más pequeña. Sí. Que, pues prácticamente, pues era al lado. Y entonces, pues, yo conocí a mi esposa. Y ya, pues ahí vivíamos los dos. Y en esa casa, pues, prácticamente oías lo de la casa de al lado, ¿no? Ajá. Entonces, en aquella casa había unas escaleras donde vivíamos antes, donde estaba lo del chaneque que te digo. Sí. Había unas escaleras que daban a la azotea. Y como a las 3 de la mañana se oía que subían y bajaban por la escalera, pero haz de cuenta corriendo como si fuera un niño. Ajá. Que corría jugando por las escaleras. ¿Y ya la casa estaba deshabitada? La casa estaba deshabitada porque pues ya yo vivía al lado y esa casa todavía no la rentaba. Ajá. Y prácticamente de repente salía, pues la curiosidad de uno, ¿no? Sí. Salía, me subía así entre el boiler, entre el calentador y la barda, para asomarme hacia las escaleras y nada. No se veía nada, solamente se oía el ruido de las escaleras. Ajá. Bueno, pero era seguro que algo sucedía ahí en esa casa, ¿no? Sí, era seguro. Y en la casa donde me cambié, te digo, prácticamente era al lado. Había un niño en la casa. ¿En la segunda casa? En la segunda casa había un niño, ya era un niño. Ajá. Prácticamente, pues, a mí no me tocó verlo, le tocó a mi esposa verlo. Ajá. ¿Y cómo vieron a este niño? ¿Cómo le platica? Mira, pues prácticamente se oyó que abrieron la puerta. Uh-huh. En la madrugada, igual, como dice, como a las 3 de la mañana, abrieron la puerta así, que le dan la vuelta a la perilla, y un niño se asomó y entró al cuarto. Andaba caminando ahí entre nosotros, dice mi esposa. Pero a mí no me despertó, ¿no? No me despertó a mí hasta que se fue el niño, cerró la puerta y entonces me dijo, ¿sabes qué? Cámbiate de este lado de la cama, porque no me dijo por qué, ¿no? Hasta el siguiente día. Hasta el siguiente día fue cuando me dijo que había entrado un niño, que se puso a andar ahí por el alrededor del cuarto y caminó hacia la cama, ¿no? Ajá. Pero prácticamente pues ella dice que es un niño. O sea, es diferente a lo que me tocó vivir en la casa de al lado, que era un duendecillo, ¿no? Un chaneque, un... Sí. Y que no pudo haber ahí alguna confusión de que, digo, por el tamaño, se viera parecido, similar a un niño. No hay no. problema de confusión. De Ajá. hecho, después de tiempo, ¿qué te diré? Unos 2 meses vinieron a visitarme mis papás. Y te digo que somos originarios de Veracruz, ¿no? Ajá. Entonces, tú sabes que la gente de Veracruz es como, bueno, pues, tiene la mente más abierta, ¿no? Así como, te digo que hay más cosas por otros lados que aquí realmente, ¿no? Entonces, se quedó mi mamá y mi papá, y en la mañana, cuando se despertaron, mi mamá me dijo, no han visto nada aquí en esta casa, no han notado nada raro. Y mi esposa y yo, pues, nos quedamos así como, no, pues, nada, ¿no? Ajá. Entonces, me dice, no, es que hay un niño. Y ya mi esposa dice, ya ves, te dije. Y me dice, mamá, hay un niño. Le digo, ¿cómo un niño? Sí, hay un niño que está aquí jugando en las escaleras, se sube en las escaleras, se baja y está jugando aquí con sus carritos. Ajá. O sea, que mi mamá sí lo vio, ¿no? Sí. Ella lo vio. Que ella se paró atrás del niño y lo vio jugando al final de la escalera con sus carritos. Pero mi mamá, pues, no le da miedo esas cosas, ¿no? Ajá. Entonces mi esposa dice, sí, es que yo también ya lo había visto ese niño. Entonces ya, para no hacerte la larga, pues mi mamá dice, no, pues, ¿sabes qué? Hay que comprar unas veladoras, traer agua bendita y para alumbrarle el camino al niño para que se vaya a descansar y no esté aquí. Ajá. Y pues ya con él, ahora sí que hizo eso y ya se regresaron ellos a su casa, ¿no? Sí. Y ya no nos molestaron mucho. Ya, bueno, de hecho ya no se veía ese niño por ahí. Muy bien. Bueno, pues ahí está esto que comparte con todos los radioescuchas, con nosotros, y de ahí ya se cambió de domicilio, me imagino, ¿verdad? Sí, no, pues ya te digo, ya tengo aquí 8 años, ya ahora estoy viviendo aquí lugar. En la colonia San Antonio. Muy bien. Pues, y aquí pues nada más, no sé si te han comentado de qué pasa la Llorona. Pues hemos tenido bastantes llamadas de que en la zona se llega a escuchar algo, ese alarido tan mencionado, ¿no? Que se escucha por las noches en algunos rumbos. Y sí, nos han contado mucho de esto y sobre todo en esta zona. Sí, prácticamente pues aquí a mí me ha tocado irla varias veces en varios lugares. Ajá. Pero aquí pues es prácticamente una mujer llorando. Una mujer llorando, bueno, es lo que nos ha tocado aquí a nosotros. Ajá. Una mujer que pasa llorando y de repente grita, pero bueno, así que hay, no sé qué sea eso, si sea un, por así, un demonio o no sé qué cosa sea, porque pues te digo que me ha tocado varias veces en varios lugares de aquí de México, y una vez me tocó oírla, pero un lamento que te eriza la piel, ¿no? Un lamento que te eriza la piel y pues es diferente al llorido, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, pues agradecerte que nos hayas llamado y pues platicarnos todo esto que pues sí nos causa esas emociones y sensaciones de miedo, ¿no? De imaginarse uno y ponerse ahí en un ratito en tu piel. Sí nos da, nos causa algunas sensaciones por acá también en cabina. Ya hasta nos empezó a dar frío. Muchas gracias por llamarnos. No, pues a ustedes, está muy bien su programa, No, pues gracias a ustedes que lo hacen posible esto. Muchas gracias, que pase buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Tenemos a la siguiente línea, tenemos a Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches. Nos hablas de California, me pasan por aquí, ¿verdad? Sí, estoy hablando de California, de Colton, California. Muy bien. Yo no les hablaba para contarles, esto hace como 10 años. Ajá. Le pasé a mi hermano, ellos andaban fueron a la presa, tengo entendido, y fueron tres parejas, era mi primo, su novia, un amigo, su novia, y mi hermano, que ahora es su esposa. Ajá. Se fueron a echar relajo, a tomar una cerveza. Uh-huh. Después llegaron ahí en la camioneta, luego cada quien pues se fue por su parte a platicar, ¿no? Ajá. Entonces dice que mi primo se quedó en la camioneta de mi hermano, el amigo se fue por su parte y mi hermano también se fueron caminando para allá. Dice mi hermano que cuando estaba platicando con mi cuñada, uh-huh, dice, se me hizo raro, dice, porque yo vi por ahí por el agua, que estaba como un farolito, como luz que se veía sobre el agua, pero en el viento, dice, me llamaba la atención. Pero dice, yo estaba muy enojado porque pensé que era alguien que nos estaba viendo. Ajá. Entonces mi hermano se paró y dijo, oye, ¿tú qué ves? Que ven acá, que vente para acá, que... Y iba siguiéndolo, entre más caminaba, más avanzaba ese fuego. Y mi hermano iba camine hacia ellos, hacia esa luz, dice, pero yo quería meterme, pero estaba más en medio del agua. Pero era como dice, fuego. Yo ni me imaginé qué era. Cuando él siguió, ya nomás de repente oyó un grito que era el de la novia de mi primo, que estaban en la camioneta. Ajá. Entonces fue cuando volteé a ver a mi cuñada y corrieron, y fue cuando llegó, ellos ya estaban bien espantados, venía la otra pareja también corriendo, y dijo, vámonos. Y dice, ¿qué pasó? Dice, una bola de fuego se azotó contra el parabrisas de la camioneta. Y tu novia estaba bien histérica, dice, son las brujas, vámonos. Entonces mi hermano sí le creyó, dice, entonces lo que yo vi fue, era eso, dice, ¿qué dice? Ya le explicó qué fue lo que vio, y dijo, sí, vámonos, y llegó la otra pareja que también andaban perdidos por ahí, también corriendo, y ya nomás le dijo mi hermano, porque se subieron a la camioneta, la camioneta no arrancaba, Y todas las mujeres gritando, como espantadas, histéricas, todo mal. Entonces mi hermano nada más lo que hizo fue que dijo, oye, cálmense, tranquilas, y déjenme manejar. Entonces dijo una de ellas, nos van a perder. Y dijo, bueno, vamos a rezar y tranquila, por favor, porque yo me están poniendo... Ya mi hermano estaba bien espantado, porque ya mi hermano ya había visto eso, pero... No se había espantado porque pensó que era alguien que los estaba viendo. Ajá. Pero no era nada de eso, sino que eran las brujas que los estaban espiando y que los querían perder. Eso fue, dice mi hermano, yo no creía en brujas, yo no creía nada de eso. Dice, pero ahora sí ya creo eso, porque sí fue un chiste muy grande el que nos pegó a nosotros. Y sí, ahí estaba mi cuñada y mi cuñada también dijo, no, pero fue un chiste horrible. Jamás volvieron a regresar a la presa a estas horas de la noche, porque empezaron a tomar, se animaron, no, pues que vamos a la acá y vamos a la presa, no, pues vamos. Y ya era como 10, 11 de la noche que andaban ahí tomando. Ajá. Pero eso sí fue algo muy... Sí fue un susto muy grande que mi hermano... una experiencia grande, Sus palabras también. Estas luces que fueron siguiendo, era, dices, como fuego. Exacto. Oye, sí, sí, era como era, fuego. Dice que era una bola de fuego. Ajá. Dice, pero yo pensé que era un farolito, una bolita así de fuego. Dice, entonces, pero él no veía a nadie. Dice, yo no veía a la persona, yo no veía a nadie, yo nomás veía eso flotando. Ajá. sobre el viento. Ajá. Dice, no veo a la persona, por eso es que mi hermano estaba enojado, porque pensó que los estaban espiando. Por eso dijo, ¿tú qué nos ves? Mira tal por cual, pásate para acá, vente para acá, pero vente. Entre más mi hermano caminaba, esa bola de fuego se avanzaba, y mi hermano iba siguiendo por la orilla, gritándole que se viniera hacia la orilla. Uh-huh. Porque mi hermano justamente pues quería pelear o no sé, porque andaba. Pues andaba de bueno. Es lo que él quería. Ya después fue cuando se espantó, dijo, no. Entonces se espantaron. Sí, como dices, no veía nada, pues lo más probable ahí era de que si era un farol, un tipo antorcha o lo que fuera, pues el mismo fuego reflejara pues algo de luz hacia el cuerpo de quien traía el farol o la antorcha, sí, lo que fuera, ¿no? Sí. Y entonces, sí, fue algo grande, porque anteriormente a mi mamá le había pasado algo así, pero mi mamá fue en una, cuando iba a Paz Descanse, ella siempre iba a las peregrinaciones a encontrar a la Virgen de San Juan, pero a ella le pasó en grupo con la gente, también dice que ella también fue tipo así, pero los fueron perdiendo. Ya cuando acordaron un grupo, y el grupo que iba con la Virgen ya iba muy adelante, y otro grupo que entre ese grupo iba ella. Dice, entonces a nosotros lo que nos pasó fue que nos fueron llevando hacia otro lado, donde fuimos cayendo como a un hoyo muy profundo. Ajá. Donde tuvimos que salirnos uno por uno. Entonces ahí fue cuando dijeron, nos están perdiendo, son las brujas, vamos a unirnos todos y vamos a seguir hacia los cánticos, hacia aquellas luces que están allá, porque mi mamá y toda la gente pensó que eran las luces de las velas y todo eso que tenía el grupo que estaban en la peregrinación. Ajá. Entonces mi hermana ya no es cierta, mi mamá también cuenta la que no sé qué. Y por decir esto, pues le pasó eso. Entonces sí, nosotros sí creemos mucho en eso. Entonces ahí son dos historias que yo quería contarles y compartirlas con ustedes. No, pues muchas gracias. Y por ejemplo, esta que nos cuentas ahora de tu mamá, ellas entonces iban siguiendo esa luz como creyendo que eran las veladoras, pero realmente se iban yendo hacia otro lugar. Sí, los estaban perdiendo. Ajá. Iban totalmente todo lo contrario. Iban, allá estaba el grupo y ya mi mamá y otro grupo pequeño ya estaban de este lado. Y lograron. Por eso se dieron cuenta, porque ya los cánticos, como iban cantando, ya los empezaron a ver muy lejos. Y ahí, ajá, se dieron cuenta, cuando se dieron cuenta, ya andaban como en un tipo. Dice que fue como una bajada y fueron a dar como en un hoyo muy grande, que después tuvieron que subir otra vez y tuvieron que estar pues ayudándose uno al otro. Fue cuando dijeron, saben que no hagan caso a este tipo de luces, allá vamos a seguir los cánticos. Ajá. Ya no hay que, por ahorita estas luces no son, vamos hacia allá, porque estamos nos están guiando hacia otro lado. Se guiaron por el sonido después. Sí, se llamó Francisco. Después se guiaron por el sonido entonces. Exactamente, sí, eso fue. Muy bien. Oye, Mónica, bueno, pues yo quiero agradecerte muchísimo que te hayas comunicado con nosotros y nos aguantaste por ahí un ratito en la línea desde California, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Mónica. ¿Cómo están por allá en California? Pues ya ahorita ya están bajando un poco. Nosotros los enviamos a hacer por las temperaturas de ustedes, y ya están más frescos aquí, apenas están bajando las temperaturas, pero hace poco sí estábamos todavía pasando un poquito de calor. Muy bien. Pues muchas gracias, Mónica. Gracias. por comunicarte con nosotros y, bueno, pues compartir esto. Gracias a ustedes y sí, la verdad, sí, tiene muy bonito programa. La verdad, nosotros siempre los venimos y ahora mis chicos que están nacidos aquí están muy apegados a ustedes y a las costumbres de ella. Muchas gracias. Gracias a ti. Un saludo a toda tu familia. Gracias. Que estés muy bien. Bueno, pues ahí está Mónica que nos cuenta estas dos historias relacionadas con las brujas. Y tenemos a continuación a Daniel, el de la colonia Guadiana. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias. ¿Qué nos vas a platicar esta noche? Mire, mi historia empieza hace aproximadamente... Muchas gracias. ¿Sí? ¿Daniel? ¿Sí? ¿Te escuchamos? Bueno. Sí, te escuchamos. ¿Ya estoy al aire? Sí, estamos al aire, Daniel. Mire, mi historia comienza hace 3 años. Se sucedió la muerte de mi tío Alberto. Esto fue un suceso que me perjudicó mucho, que me traumatizó bastante. Recuerdo mucho hace 3 años que falleció. Yo estaba, la verdad, lo vi antes de su muerte. Él llegó bastante borracho, bastante ebrio, briago, era poco. Ajá. Yo no sabía qué hacer. Él era un señor de bien, saludable, pero no sabía lo que sucedía. Permítame, estoy viendo que unos señores vestidos de payasos están sembrando una madriz, un cabrón acá fuera por mi casa. Permítame, señor. Bueno, se cortó ahí la llamada, no sé qué sucedió por ahí. Hablaba de ver unos payasos, ¿no? Pues bueno. A ver si se comunica nuevamente con nosotros. Ya nos platica qué pasó ahí con los payasos. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos cuentas? Quiero contarle una historia que me pasó. Sí, dinos. Un día veníamos de un baile y yo y unos amigos. Ajá. Y como íbamos llegando aquí a mi rancho y pues como el callejón está un poco oscuro. ¿Qué rancho es? Aquí en Los Ricos de Abajo. Ajá. Y pues he escuchado historias que dicen que sale la Llorona. Ajá. Y íbamos llegando a mi rancho y un amigo se quedó atrás haciendo del baño como venía un poco ebrio. Uh-huh. Y después mi amigo nos alcanzó corriendo espantado, casi desmayándose, que porque había visto una mujer de blanco en un arroyo. Uh-huh. Y que escuchó a esa mujer que echó un lamento, pero nosotros no escuchamos nada. Y después, como a las 3 o 3:30 de la noche, se escuchó un grito como de un gato. Ajá. Pero no sabemos qué sea. Muy bien. Y si es esa persona que dicen que se aparece. Dicen que se aparece por ahí una persona. Sí, y también han dicho de unas brujas. Ajá. Que dicen que buscan a un niño. Ajá. Okay. Muy bien. Bueno, pues ¿qué pasó? Un amigo, aquí está un amigo que dice que si él puede contar su historia. A ver, ¿no es el que está gritando por ahí? No. Okay, a ver, que nos cuente. Les voy a contar una historia. Como una vez venía de donde mi hermana, que me quedé en San... Bueno, me iba a quedar con ella en San Miguel, pero después tuve un problema y me vine mejor. Ajá. Pero ya no había urbanos a esa hora y me vine en una herradura y como ya era noche, me bajó en los magueyes y como el camino de los magueyes a Los Ricos y está muy largo y pues entonces tuve que venirme caminando. Entonces venía en la carretera de pavimento y como allí un lado de la carretera de pavimento están un rancho donde están como muchos árboles sembrados. Allí me venían moviendo así la malla. Así conforme yo avanzaba, iban avanzando también moviendo la malla. Ajá. Y pues yo muy espantado, pues, no quería ni voltear porque tenía miedo de ver a alguna persona o así. Ajá. Y pues seguía caminando así, mirando al frente nada más. Después empecé así a entrar a un camino así que estaba montoso. Y allí escuché como un lamento muy feo. Ajá. Y pues entonces me espanté, pero seguí caminando y más adelante encontré como a un animal que parecía como un tlacuache, pero como estaba de espaldas y como que empinado. Después yo le empecé a hacer ruido, le zapatía atrás, pero no se movía. Y como estaba en el mero camino, pues yo no sabía qué hacer. Me quedé así pensando, pues dije, ¿por qué no se va? Si es un animal normal. Y se me ocurrió pegarle y como que el animal se hizo grande y se, como que, no sé cómo describirlo, pero como que me quiso así aventar un, como que tenía unas garras y me quiso aventar como garrazos. Entonces nomás le saqué vuelta y seguí corriendo así. Después llegué a un río y ahí encontré unos amigos y les platiqué y les dije que sí. Me dijeron que si nos regresábamos a verlo y yo ya no quise porque ya iba muy espantado. Y ajá. Seguimos caminando, cruzamos un puente. Después veníamos así como en una carretera de terraza donde están unos parabuses. Ahí como que oímos que los rasguñaban. Y pues nos quedamos así parados. Luego empezó a bufar allí algo. Y pues nos espantamos y corrimos. Ya cuando llegamos allí al rancho, nos esperamos afuera de la iglesia. Y pues estuvimos platicando qué sería eso. Ajá. Y después, como a unos 8 días después, me contó otro amigo que también lo había salido ese animal. Ajá. ¿Y qué creen que fue eso? Pues no sé. No, dijo no, que no lo sé. Relacionaba con los zombies. No, pues no creo que haya sido eso, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues ahí está esa llamada de los ricos de abajo. No nos dieron ni su nombre, pero bueno, pues ahí está. De todos modos, pasamos su llamada. Vamos con Adolfo de la colonia San Rafael. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Adolfo. Bueno. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Quiero contar una historia que me contó un tío taxista que le pasó a un compañero de él. Sí, platícanos. Nos contó mi tío que un compañero fue a dejar un viaje a la huerta de una persona que acababa de llegar del otro lado. Ajá. Y entonces, dice que cuando venía de regreso, antes de cruzar el túnel de la huerta, se hizo la parada una persona de negro. Y pues sí, agarró el pasaje. Pero ya cuando venía a la altura del Salón El Álamo, ajá, le preguntó que más o menos a qué parte de San Miguel iba. Y la persona le contestó que lo llevara al mirador. Entonces ya mi tío, bueno, su amigo, tomó rumbo al mirador. Y ya se lo dejó ahí. Entonces cuando ya se iba a arrancar en el coche, que le hizo la parada nuevamente y le dijo que ahora quería que lo llevara a otro lado, allá al ejido de Tirado, cerca de la vía del tren. Ajá. Que entonces ya lo llevó nuevamente y le pidió otra vez que lo llevara allá por la San Luis Rey. Entonces ya el taxista se empezó a espantar. Ajá. Y le preguntó que por qué no quería que lo llevara cerca de San Miguel, sí, del centro. Y que la persona que traía de pasaje le contestó que porque aquí cerca del centro había un tal Miguel que no lo quería ver por aquí. Entonces el amigo taxista se empezó a espantar más todavía. Uh-huh. Y ya cuando le dijo que ya no lo quería llevar a ningún lado porque ya estaba espantado. Uh-huh. Y le dijo que sí, que le iba a pagar. Pero entonces cuando le pagó la persona, el taxista se vino a la parroquia y le comentó al sacerdote lo que le había pasado. Entonces el sacerdote le puso el dinero con que le pagó a San Miguel Arcángel y el dinero se hizo cenizas. Uh-huh. ¿Se refería a San Miguel Arcángel? Sí. Ajá. Y como dices, lo estuvo pues llevando a diferentes lugares. Y pero ¿qué hacía en estos lugares? No sabes, no te platicaron esto. No, dijo que nada más se bajaba y caminaba un poquito así retirado del taxi. Ajá. Y se paraba así por ahí, pero no escuchaba el taxista que decía ni nada, sino nada más se bajaba y se paraba así retirado del carro. ¿No te platicaron del aspecto que tenía esta persona, cómo era? Sí, dice que tenía una vestimenta tipo charro, pero todo de negro. Uh-huh. ¿Qué te imaginas tú que pudo haber sido, Adolfo? Pues ahora sí que, pues, como el diablo, ¿no? Porque, bueno, como dicen que San Miguel Arcángel fue quien pudo vencer al diablo. Entonces, pues a lo mejor le tenía miedo, por eso no quería entrar al centro o así más cerca de aquí. Así es. Pues creo que esto mismo nos imaginamos muchos, pues la relación esta que al decir que no quería llegar porque había un tal Miguel que no lo quería ver por ahí, ¿verdad? Sí, así es. Adolfo, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Te agradezco tu llamada. Gracias. Sale, gracias a ti. Bueno, pues ahí está la llamada de Adolfo, que prácticamente fue la última llamada que tuvimos esta noche aquí en este su programa de Noches de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Hemos escuchado historias bastante interesantes esta noche, pero bueno, en este momento ya son las 12. Entonces, pues no nos queda más que despedirnos de todos ustedes, agradecerles pues el que nos estén acompañando noche tras noche en este su programa de Noches de Terrón, Tierra de Panteón, y agradecer también a todos los que se han comunicado con nosotros y han compartido algo para todo el público que nos escucha. Muchísimas gracias. En este momento ya el reloj marca las 12, el reloj de aquí de la ciudad. Marca las 12. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias, Domi. Gracias, Luis. Gracias, Josué. Que tengan una bonita noche. Gracias, Luis. Que tengan bonita noche y disculpen por ahí, pero es el nervio de las historias que se nos ponen aquí los pelos, sí, de punta. Sí, así es. Buenas noches. Vamos a estar, todavía no es nada seguro, tal vez tengamos por ahí alguna transmisión especial de algún lugar. De aquí de los alrededores de San Miguel. Hoy pues se complicó un poco la situación, teníamos pensado hacer algo, pero bueno, pues también la lluviecita que llegó, que muy bienvenida, ¿verdad? La lluvia, pues complicó también un poco el que pudiéramos hacer alguna un programa con pues especial, ¿no? Desde algún lugar de aquí de los alrededores de San Miguel. Muchísimas gracias. hasta mañana, ya saben, a las 10 de la noche nos escuchamos por aquí en Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo.